amigos, amigas, no saben qué gusto me da la nueva sección que tenemos de preguntas y respuestas, porque eso me hace sentir mucho más cercana a ustedes. El día de hoy escogí el tema ¿cuándo te dejan de amar? Todas las preguntas que se derivaron de uno de mis videos que tocó esa situación tan delicada, tan dolorosa como es el desamor. Y no tienen idea de cuántas preguntas, cuántos comentarios, cuántos casos que me relatan manifestando qué le sucedió en su propia relación de pareja. Entonces vámonos directo a contestar algunas preguntas y para que ustedes puedan tomar nota de mis comentarios. La primera pregunta que me hacen es ¿qué se puede hacer cuando te confiesan que ya no te aman? Pues lamento ser tan radical y ser tan concreta en lo que estoy diciendo. Pero si ya te confesaron que ya no te aman, lo más absurdo que puedes preguntar es ¿por qué? ¿Por qué ya no me amas? ¿Qué pasó? Y sé que al mismo tiempo ese es el primer impulso. Pero a veces no te pueden dar una razón clara, una razón precisa. Eso tú solito, tú solita vas a tener que como que intuirlo. Pero también recuerda que no puedes obligar a otra persona a que te ame. Tienes que respetar, aunque te duela en el alma, su libertad de poner sus sentimientos en ti o no ponerlos. Aunque haya habido algún momento en la relación en que te juró y te perjuró que te adoraba, en que te haya tratado de la manera más cariñosa, pues a veces el amor se acaba por varias causas, por varios motivos. A veces son inexplicables y sobre todo esto no depende, ojo, de lo bien o mal que tú te portes con tu pareja. Hay ocasiones en que te puedes portar de maravilla con la pareja. Tú puedes ser la persona más atenta, más cariñosa, más dedicada, más fiel, hacer todos los méritos del mundo y eso no te garantiza ni que te amen ni que no te dejen de amar. Porque eso me lo preguntan con mucha frecuencia. ¿Por qué me dejó de amar si yo me portaba bien? Pues precisamente por lo que te estoy explicando. Porque no está correlacionado lo bien o mal que te portes con el amor que dicen tenerte. Lo absurdo, lo incongruente de la naturaleza humana, tú debes de haberlo visto, tal vez en amistades, en conocidos, donde ya sea una chica o un chico está perdidamente enamorado de alguien que lo maltrata. Sería absurdo de entrada como ilógico pensar que tú quisieras permanecer al lado de una persona que no te trata bien y sin embargo le llaman amor. Ya sabemos que no es amor, que es codependencia. Por lo tanto, si te dicen que ya no te aman, retírate con dignidad y empieza tu duelo. No intentes reconquistar, no intentes rogar, no supliques, por favor, porque lo único que va a suceder es que te rechacen y eso te va a doler más. Suelta y deja ir, por favor. Yo sé que no es fácil. Yo estoy plenamente consciente que no es tan sencillo, pero es absolutamente necesario, porque si no lo haces, créeme que vas a quedar en deuda contigo mismo. Ahora todo ese amor tienes que voltearlo hacia ti. Siguiente pregunta, mi pareja me pide tiempo, me busca pero no se define. Ay Dios, los ambivalentes, créeme que a veces esto es peor. En un momento dado, basados en la pregunta anterior, es preferible que de un golpe, de un ramalazo, te digan ya no te amo, para que tú sepas qué terreno pisas. Pero los indefinidos, como que sí, como que no, como que estoy confundido, como que espérame un ratito, esos te desquician. Porque tú lo que quieres creer dentro de este doble mensaje es la parte bonita. Y estás en la mejor disposición de esperar a que finalmente se defina o se decida. Y te tiene en una duda constante, esa incertidumbre te va a dar mucha intranquilidad, no va a ayudar a tu autoestima y los dobles mensajes van a hacer que te enganches aún más. Digamos que ya empiezas tu proceso de duelo, ya empiezas a aceptar que pues ya las cosas ya se enfriaron y pasan 2 o 3 semanas y de pronto, no sé, el chico te llama y te invita a salir. Pues es evidente que las esperanzas van a subir en ese momento y pueden salir al cine, al teatro, te puede inclusive dar un beso, pero no te dice que ya recapacitó y que quiere volver contigo. Nuevamente, no es que yo sea negativa, recuerden que soy realista. Pero si te manda el doble mensaje de sí, pero no, pero quién sabe, es preferible que creas el no. Cuando uno ama a alguien, no tiene dudas. Te lo garantizo que no tienes dudas. La siguiente pregunta, ¿qué es lo mejor para dejar de aferrarte? Ya dije que no es fácil, pero ponte a ver por qué te aferras. Porque crees que esa es la persona mágica, crees que es el único ser humano sobre el planeta que puede convertirse en tu medicina emocional. Crees que nadie más es igual a él o a ella, que es tu complemento, que es el amor de tu vida. Recuerda que son fantasías. Te garantizo que te aseguro que dentro de 5 años ya no vas a estar con la misma percepción de que esa persona era como el oxígeno que necesitabas para respirar. Tal vez recuerdes a esa pareja, pero ya no de la misma manera. Entonces, ¿cómo le haces para dejar de aferrarte? Lo que tienes que hacer es reconocer que la relación ya terminó o que ya está en una etapa donde no es satisfactoria y no es plena y que el dolor de quedarte puede ser peor que el dolor de irte. Es aceptar con dolor. No tienes que aceptar con gusto o con alegría. Es aceptar con dolor. Y si puedes ir a una terapia para que te ayuden en el proceso, pues qué mejor. Otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa cuando pues tiene uno a veces necesidad o desea frecuentar lugares o personas que compartían? Esto complica las cosas en el proceso de duelo, porque si tú vas a lugares que son de interés común, es muy probable que te topes con esa persona y pues te puedes sentir con una cierta incomodidad de no saber cómo tratarlo, tratarla, y ni se diga si ves que llega acompañado o acompañada de alguien más. Si frecuentas a las amistades que tenían en común, no es que tengas que cortar con esas amistades, sobre todo si son gente valiosa para ti, a quien tú también estimas y aprecias, pero pídeles que ya no te estén hablando de él o de ella. Que no te lleguen con el chisme, fíjate que lo vi con tal persona, y ¿qué crees? Todavía me preguntó por ti. Porque queriendo ayudarte te perjudican. Pero ahí es donde tú tienes que ser muy claro, muy clara, y decir, mira, estoy empezando un proceso de duelo respecto a fulanito, te pido por favor que no me inquietes, que no me digas, que no me comentes absolutamente nada. Si realmente eres mi amigo, si eres mi amiga. Durante un tiempito es preferible que no vayas a fiestas o a reuniones en las cuales puedas encontrarte con esa persona. No te estoy sugiriendo que te aísles socialmente de manera permanente. Dije un tiempito en lo que te puedes tú recuperar. Ahorita nuevamente la prioridad eres tú. Otra pregunta. Me trata bien, pero no es amoroso. Pero no dice tampoco claramente que no me ama. Bueno, aquí se refiere a los casos donde tú vives con la persona. Que no es que ya se haya apartado de ti y que te busque esporádicamente, como el caso anterior que mencioné. Aquí puede haber una convivencia, pueden estar todavía casados, pueden estar en unión libre o ser novio, pero ya empiezas a ver esa frialdad, ya empiezas a notar esa indiferencia, ya no hay caricias, ya no hay apapachos, ya no hay el interés que a ti te gustaría que tu pareja tuviera por ti. Ya te resulta evidente que eres tú quien desea más estar en compañía o quien está poniendo más, más involucrado o involucrada en esa relación. Si te trata bien, vaya, eso también ya es una señal que te están dejando de amar. No a fuerzas cuando te dejan de amar te van a maltratar, pero pueden tratarte con educación, con amabilidad. Pero no lo tomes como señal de que todavía hay esperanza. Yo creo que puedes esperar un tiempo razonable. Ya les he dicho que las cosas del amor no son matemáticas, no son exactas, no van acorde a una recetita precisa. Pero yo diría que si ya pasó un periodo de unos 3 meses aproximadamente, donde ves mucha frialdad de parte de tu pareja, ya des por hecho que te ha dejado de amar, pero que todavía no está listo o lista para tomar una decisión definitiva respecto a si quiere continuar o no contigo. Tú también valora qué quieres. Que esté una persona ahí, como yo llamo, de bulto, que esté su presencia física ahí, pero que tú ya sientas esa absoluta y total desconexión. Eso también es muy doloroso. Porque para que te traten bien, te puede tratar bien un amigo, te puede tratar bien un familiar, te puede tratar bien inclusive un desconocido. Pero lo que tú buscabas en una pareja era la conexión íntima. Y no me refiero nada más a sexualidad. Me refiero a esa complicidad, a ese compartir, a ese mirarse en los ojos el uno del otro que te da tanta alegría. Si ya nada más te trata bien, vete preparando para el duelo. Otra pregunta. La familia de esa persona, o sea, de la que ya está fría y indiferente y todo, quiere ayudarte porque te quieren mucho. Yo he visto muchos casos que por ejemplo, no sé, una chica que se encariña su suegra con ella. Y no solo la suegra, el resto de la familia. Pero al muchacho ya no le interesa, ya el muchacho empieza a portarse frío. Y la familia, queriendo ayudar a la chica, la invitan, la incluyen, le están hablando al muchacho, oye, fulanita es muy buena chica, es que por favor, no la dejes, no la trates mal. Eso es peor, eso es contraproducente. Porque la persona que se empieza a alejar se va a sentir terriblemente presionada. No puedes buscarte abogados, o sea, gente que abogue por ti para recuperar el amor de la persona que ya no está interesada. Aunque la familia se haya portado de primera contigo, también sugiero que durante una temporada en lo que tú te recuperas, te alejes de esos familiares. Nada de que, ay, bueno, ya terminaste con tu novio y vas a desayunar con tu ex-suegra, porque la vas a asociar, es la mamá de él. Va a traerte muchos recuerdos y eso va a retrasar infinitamente tu proceso de duelo. Y lo que quieres es recuperarte pronto, no seguir atorado, atorada y empezar a rehacer tu vida. ¿Cómo manejar las redes sociales? Es la siguiente pregunta. Esto es el pan nuestro de cada día. Ya sabemos perfectamente bien que las redes sociales tienen enormes ventajas y enormes desventajas. Y cuando hay desamor, cuando hay celos, cuando hay infidelidad, cuando hay ruptura, las redes sociales se convierten en una tortura. Empiezan las personas a acosar o por lo menos a jugarle al investigador y están checando en Facebook a ver qué publicó su ex o se meten al WhatsApp para ver si están en línea y a qué hora se conectaron y cuánto tiempo duraron. Nuevamente, son formas de estarte atormentando. Yo sé que no es fácil reprimirte, yo sé que no es, bueno, ya no me interesa, ya no me importa, lo bloqueo, ya me arranco del corazón los sentimientos, me arranco de la cabeza los pensamientos. No estoy diciendo eso, conozco la naturaleza humana. Vaya, es casi imposible, para eso también tú tendrías que estar ya en un estado de absoluta y total indiferencia. Pero sí tienes que hacer el esfuerzo, tienes que ayudarte a ti mismo o a ti misma. Es como si tú quisieras dejar una droga, como si tú quisieras dejar el alcohol, el cigarro, cualquier cosa que sea adictiva. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, aparte de la convicción de que eso es algo dañino y que es importante y necesario que te alejes? No estés cercano o cercana a las tentaciones. Y las redes sociales se convierten en una terrible tentación. A veces hasta uno alucina, si tú expones, no sé, alguna frase de amor en su red social, no solamente puedes tú creer que se la está mandando otra persona, a veces puede llegar tu alucine a tal grado que crees que te están mandando mensajes indirectos a ti, porque se están acordando de ti, que son como señales que te quieren transmitir para que tú los busques. La mente humana se va por muchos caminos. Pero ahí, por favor, primero te tienes que ayudar a ti mismo o a ti misma y después, si te es posible, acude a ayuda profesional. créeme que hay mucha gente que te puede ayudar, yo no estoy diciendo que yo sea la única, pero si te late, si haces clic, si te identificas con lo que estoy diciendo, ya sabes que estoy en la mejor disposición de estar ahí para ti. Ya la distancia, ahí sí son buenas las redes sociales, no es obstáculo. Podemos estar en contacto por Skype, por vía telefónica, para que yo ya pueda analizar con detalle tu caso y particular y contestar tus preguntas muy específicas. Pero con eso resumo más o menos pues las preguntas generales que me hicieron del tema de cuando te dejan de amar. Hasta la próxima.